Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. De la agrupación The Cars. Buenos días a todos los amigos que ya han reportado, como Alexis Aispurúa. Muchas gracias, Alexis. También Luis Pabilo Aquilino Pinzón, Felipín rumbo al trabajo, Arturo Peregrina, Yancy, Javier Marengo. Buenos días, Ariel Cabrera, también a seguir cuidándonos que el virus está aún allí. Luis Brossard también dice presente en esta programación. Tenemos a Santos, a Edgardo Di Bello, Paul Danner, a Lisbeth Gabriela le decimos buenos días, también a Vanessa Solís, good morning. Sam Su también nos acompaña. ¿Qué más? José Quintero. Tenemos a Eli diciendo en el WhatsApp de cabina 6483-0541. Buenos días, feliz inicio de semana.